martes. Dios como creador. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 103. La Escritura es inequívoca. Dios es el creador. Sin esta verdad fundamental, el mensaje de la Biblia pierde todo su significado. Por otro lado, Dios como creador significa que Él debe ser distinguido de la creación, que Él no es parte del orden creado. Dios como creador significa que no sabía nada antes de Él o antes de sus actos de creación. Dios como creador significa que todo le pertenece a Él y depende de su poder y benevolencia para subsistir. Dios como creador significa que la creación revela la gloria y el poder de su creador. ¿Qué prometió el creador a un mundo dañado por el pecado? Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. La Biblia afirma explícitamente que Dios creó y sustenta todas las cosas por medio del poder de su Hijo. La expiación es la solución divina para el problema del pecado dentro de su creación. En lugar de dejarnos cosechar la recompensa final del pecado y la rebelión, que es la ruina eterna, Él estableció el plan de salvación. ¿Cómo describe Pablo a los que están en Cristo? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El poder de Dios, desplegado durante la creación del universo, es el mismo poder que Él emplea para recrear a su propia imagen a los seres humanos caídos. Él trajo todas las cosas a la existencia mediante el poder de su palabra, y ahora es también por medio del poder del Verbo encarnado en Cristo que Él nos crea de nuevo. ¿Hay algo que tú personalmente has creado y sustentado? ¿Algo en lo que pusiste mucho trabajo y cuidado? ¿De qué modo tu acto de creación te da el derecho de propiedad sobre ello? ¿Cómo te sientes acerca de lo que has hecho? ¿De qué modo, en forma muy pequeña? ¿Esta comparación podría ayudarnos a comprender lo que significamos para Dios nuestro Creador?